Gracias por Radio Kermés. Le damos la bienvenida a Juan Pablo Bertolini, que ya anda por acá. Hola, Juan. Se va, ¿cómo va? Buen día a la audiencia, buen día Sol, porque viene saliendo el sol, ¿eh? Les aviso, están todos muy emponchados, estuve viendo en la calle, incluso hay menos pájaros que de costumbre, menos gente, menos vecina que de costumbre barriendo. Así más que, frío que de costumbre. Sí, pero aflojen, aflojen, que el frío ya fue, estuvo a la mañana. Esto es lo normal, digamos, lo normal para un otoño que finalmente dentro de 15 días más o menos se va a estar transformando en invierno y que literalmente ha ido dejando escapar al calor para que se venga a instalar el frío. Este año viene cumpliendo bien porque empezó junio y más o menos paralelamente a junio empezaron las heladas, así que bueno, exactamente. Ahí está, estamos bueno, bien. Estamos de todas bien. Maneras, hay actividades para destacar, como lo que escuchábamos recién en el spot, acerca de este ciclo de actividades periodístico y de comunicación, periodismo y comunicación, así se llama el ciclo. Y para hablar acerca de este ciclo organizado por la carrera de licenciatura en comunicación social en la Universidad Nacional de La Pampa, tenemos comunicación telefónica con Nicolás Ribeiro, él es estudiante de la carrera de comunicación. Nicolás, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González. Hola, Juan Pablo. Buen día para todos ahí y todas en el estudio. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, acá. Perfecto. Con frío en el centro. es el tema del día, Nico. Nico, ¿qué nos podés contar de este ciclo de actividades periodismo y comunicación que están organizando los estudiantes desde la carrera de licenciatura en comunicación social? Bueno, es un ciclo que surge del Departamento de Comunicación, en el que... ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, ahí te estamos escuchando, ¿eh? Ahí va. Surge del Departamento de Comunicación y es... La temática más o menos es dar cuenta de la situación actual del periodismo, tocar temas sobre género, perspectiva de género en el periodismo, en el ejercicio del periodismo. Uh-huh. Y también abrir un poco nuestra carrera y ese lo que hacemos, digamos, esa incógnita que tiene la sociedad, es decir, qué hacen los comunicadores, qué hacemos en comunicación. Ajá. Por ahí, más o menos un poco eso. ¿Esto es una iniciativa de los estudiantes? Del Departamento de Comunicación y sí, de los estudiantes también se propone que... Actividades en conjunto, digamos, actividades que salen del departamento y también actividades que vamos a tratar de proponer los estudiantes y las estudiantes. Y también hay articulación con otros departamentos, como por ejemplo el Departamento de Historia, que es del que surge esta primera actividad, que es la charla de cine-debate, que surge como un proyecto de extensión del Departamento de Historia y se articula con el Departamento de Comunicación. ¿Las charlas son abiertas al público en general o es solamente para aquellos que están siguiendo la carrera de licenciatura en comunicación? No, ¿cómo es? Están destinadas a estudiantes de la licenciatura en comunicación social, de historia y al público en general, puede ir quien lo desee. Muy bien, ¿cuándo arranca la jornada? Arranca este jueves 7 con la jornada de cine debate. ¿Qué van a proyectar? Es una película que se llama La esperanza de una nueva vida. Y se proyecta en el ¿Aula Magna? Teatro de cine italiano, claro. En el espacio de cine italiano. En el espacio del cine italiano. Ahí se va a proyectar entonces esta película. Claro. Y después, bueno, se debate sobre lo que se vio en pantalla. Exactamente, claro. Es un proyecto de extensión que sale del Departamento de Historia y se articuló con este ciclo del mes del periodismo y la comunicación. Muy bien. ¿Qué continuidad va a tener el ciclo, Nicolás? Y sigue con, si mal no recuerdo, durante todo el mes de junio son 4 actividades. ¿Una vez por semana? Claro, una por semana, exactamente. Muy bien. Quedó una que sería para agosto, pero que no entra en el mes del periodismo, que sería la presentación de un libro, pero no, durante todo el mes de junio, digamos. Muy bien. Con una actividad por semana que ya... se van a ir detallando y va a salir su difusión particular para cada actividad durante este mes. Uh-huh. Además de la proyección de la película, me decían que van a llegar a la ciudad de Santa Rosa diferentes expositores para hablar acerca de comunicación. Sí, exactamente. Para cada actividad va a haber distintos expositores. No tengo el cronograma puntualmente acá a mano para detallarte bien quiénes, porque me agarraron medio en la calle. Está bien, no importa, pero lo vamos a ir sumando en los próximos días y en la medida que vamos a tener puntualmente A mí me pasaron algún nombre, pero no quiero decir. A ver, le pregunto, producción ahí, Ale Verón, a ver si está confirmado lo que me decían. ¿Se puede decir quién viene? ¿O no está del todo confirmado? Esperamos un poquito. Hay que ser prudente por ahí. Está bien, no se puede decir quién viene, pero se puede decir el tema que va a ser la ley corta una de las jornadas. Bueno, ahí sí, si querés, te puedo confirmar los expositores en la de la ley corta, porque son profes nuestros también. Así que serían Santiago Gándara, Adrián Puleiro, son todos profes de nuestra carrera. Marcelo del Puerto, creo que es otro, creo que son esos tres. Muy me bien. Estaría faltando uno que no recuerdo exactamente el nombre, pero esos sí son profes de nuestra carrera. Perfecto. Sebastián Castelli, que es profesor de Derecho. Muy bien. Nicolás, ahora Juan Pablo te habla. Hola, ¿cómo te va? Bien, escúchame, la verdad es que no sabemos qué mirada tienen los estudiantes de la realidad, de la actualidad, mejor dicho, de los medios de comunicación, de los distintos formatos de medios de comunicación, del alcance de la ley corta, de cómo se vive este momento en la Argentina. ¿Tu mirada personal o hay algo que se pueda decir a nivel cuerpo del estudiantado ahí como una mirada común hay sobre la actualidad? Y yo no sé si tengo ese poder representativo de hablar por mis compañeros y compañeras. No, pero yo bueno, por ahí tira la personal. Sí, en lo personal creo que es una situación complicada en la que se vulnera cada vez más los medios alternativos y sobre todo la posibilidad de oferta laboral que tenemos nosotros como estudiantes en el momento en que terminemos nuestros estudios. Por ahí, esa incertidumbre de saber dónde te vas a desempeñar cuando te recibas en el marco de políticas que lo único que hacen es vulnerar y concentrar la comunicación en los sectores más concentrados de la economía, que son son influenciados y están articulados con los sectores concentrados de la comunicación, justamente. Bueno, interesantes charlas y debates se van a presentar con respecto a este tema, Nico. Te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Kermés. Seguramente vamos a estar en comunicación para las próximas semanas para que nos vayas poniendo al día en cada una de las jornadas. Te mandamos un gran abrazo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, hasta luego. Nicolás Ribeiro, estudiante de comunicación social en la ciudad de Santa Rosa, presentando un poco lo que es este ciclo de actividades Periodismo y Comunicación, organiza la carrera de licenciatura en Comunicación Social.